mi canto es del viento, yo elijo que sea. Cada miércoles a las 7 de la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Queridos oyentes, bienvenidos a una entrega más en Metropólica Radio Internacional. Escuchamos en el fondo a uno de nuestros músicos, artista. Es una faceta que vamos a empezar a redescubrir y me parece interesante el ejercicio con el que vamos a involucrar hoy. Es una faceta que vamos a empezar a redescubrir, es los talentos de la mesa de trabajo en Metropólica Radio Internacional. Entonces, bienvenidos hoy a una nueva entrega de Noches Bajo el Farol y en el fondo musical, nuestro querido y muy amado Andrés Mora. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Andrés, esa faceta de músico, de guitarra, hermano. ¿De dónde surge? Es decir, ¿hace cuánto Andrés dijo, voy a tomar una guitarra? Es un caso raro porque en la familia, pues normal, es muy común que en familia de músicos pues haya músicos. Pero no, en mi casa no. En mi casa el único que salió con algo de ligero oído pues fui yo. Y pues desde muy niño comencé a tener como esa atracción por las guitarras y pues con el tiempo he logrado pues conocer un poco más de ellas y tratar de alimentarme un poco de esos gustos musicales para poder aprender un poquito acerca de la misma. Bien, bienvenido a Metropólica Radio y una nueva faceta. Estamos hoy, 15 de diciembre del año 2022. Veníamos del programa pasado con un tema bien interesante y es asesinos seriales. Hoy, Javier, el tema propuesto la semana pasada para la segunda parte es... El tema que hoy hablaremos es sobre las personas que les gusta ser violentadas y agredidas. ¿Por qué queremos mirar esa perspectiva? Porque en ocasiones nos centramos un poco en la víctima, en el victimario, pero no miramos también que hay sujetos que les gusta ser agredidos en diferentes índoles. Hay parejas que cuando están teniendo sus relaciones sexuales les gusta que su pareja las ahorque, las golpee. Hay personas que sienten satisfacción y placer en este tipo de sucesos. Por eso nos parece que es de gran importancia conocer desde diferentes perspectivas el aspecto de la agresión, porque para algunos significa ser agredido y para otros no, porque para unos es más un acto de placer y para otros es un acto de violencia y de vulneración. Por eso, en relación al tema anterior, hemos decidido abarcar y ampliar y seguir conociendo otras perspectivas y también, como lo mencionaba Miguel, hoy mostraremos diferentes facetas, porque la idea es mostrar a Metropólica abajo el farol desde diferentes índoles. Como saben, ese programa es hecho para ustedes y por ustedes. Desde la cocina en Bogotá, Camila Rico se encuentra también ya conectada en el equipo de Metropólica Radio Internacional, y tú nos traes hoy, Camila, un caso específico de un tema que se llama autasanacinofilia, que es la filia, el gusto o el deseo de ser, en el caso tuyo, de ser asesinado y de ser devorado por alguien, que es el caso que nos traes. Devorado. Sí. Bienvenida, Camila, buenas noches, bienvenida a Metropólica Radio. Buenas noches. Noches bajo el farol. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ok. Javier. No te escuché. O sea, Javier Camilo García, hoy en la dirección, del programa. Miguel Rico en la dirección general de Metropólica Radio Internacional. Andrés Mora en las guitarras y en el área jurídica de del programa. Y Camila Rico, también psicóloga, y desde Bogotá en este momento. Y ahí viene caminando Gilbert con su fanaticada. Sí. Psicoanalítica. Hoy tenemos varios invitados que ya no son invitados, hacen parte de la casa: Andrés, Gilbert, Camila, quienes nos permitirán conocer diferentes perspectivas, casos, sucesos. Inclusive hoy estaba hablando con Andrés sobre este programa y me comentó que hubo un chico que le pagó a alguien para que lo agrediera, para que le dieran permiso, pero resulta que este chico que le hizo esta agresión, en vez de agredirlo, lo mató. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nos vamos a permitir nosotros pagar porque nos violenten, porque nos agredan? ¿Y hasta qué punto realmente es una vulneración de nuestros derechos? ¿Hasta qué punto nos fascina y nos satisface y nos causa placer el agredir, el maltratar, el violentar? ¿Hasta qué punto es permitido, tanto a nivel jurídico, desde la índole de Andrés, como desde la perspectiva de nosotros como psicólogos, qué se puede y qué no se puede hacer? Porque, como lo comentaba hace un momento Miguel y Camila, hay trastornos y patologías en relación a estos casos. Hay personas que comen partes humanas, y eso también es un aspecto que habría que mirar. Tenemos al fondo Ambulancias del Llano, que nos patrocina Primera Hora, o para que vean que esto es 100% en vivo y en directo. A las 8:30, como siempre, pasará el señor de la morcilla, para que vean que esto es en vivo, y esperemos en algún momento que llegue a pasar. A la patología y a la parafilia que se refiere Javier, el nombre técnico es borarefilia, es el nombre técnico, pues para que lo tengamos en cuenta, y es el deseo, y obviamente es un deseo total y absolutamente irracional. Sí, total. Y no es que me produzca risa el tema del deseo, sino que es algo que, desde mi óptica, incluso como psicólogo, me parece que es algo que más sacado de las películas realmente que de la vida real, pero en la vida real cabe absolutamente todo. Y la borarefilia es el deseo insaciable de ser devorado, de ser comido por alguien. En todos los aspectos, es decir, comenzaría de alguna manera en un aspecto sexual, pero es una fantasía, básicamente, fantasía. Incluso para que dónde llega esa fantasía. Oyente, le entiendo un poquito más. Hace 2 años larguitos, los Simpsons sacaron un capítulo sobre este aspecto que acaba de mencionar Miguel. Homero le causaba placer comerse partes del cuerpo de él mismo, y llegó al punto de que toda la familia se le terminó de comer a él. Entonces, y fue un capítulo bastante fuerte que inclusive no lo volvieron a sacar por el mismo aspecto, porque causó trauma e impacto en la población. Bueno, el concepto, porque este tiene que ver, y el programa de hoy vamos a enfocarlo en ese sentido, el concepto de canibalismo tiene para nosotros, pues es un tabú total y absoluto. Canibalismo era una práctica ancestral, es un ritual sobre la guerra, es un ritual en el cual el ganador de una batalla se comía a sus enemigos para consumirles también el alma y hacer que el alma también sufriera un castigo, siendo doblegado obviamente después de la muerte. Canibalismo es, por lo tanto, para nosotros en este momento total y absolutamente desagradable, es macabro, es aterrorizador, atemorizador para la mayoría de la población. Pero existe algunas personas que vinculan este hecho a una situación que tiene que ver con el dominio, con el poder de dominación, y perdóname la redundancia, con el poder y la necesidad de dominación. Es decir, es una filia que para muchas personas es total y absolutamente desagradable, pero para algunas es algo que les va a producir una sensación de poder, y obviamente esa sensación de poder les va a producir una sensación de bienestar. Hoy el tema básicamente es esto. Esta es una parafilia denominada voraregorafobia, el total, la que tiene que ver en el caso específico que nos trae Camila, y empezaremos a ver obviamente las otras patologías que tienen que ver con lo que se va desarrollando en el programa. Así es que, Javier. En la actualidad todavía existen tribus que se comen entre ellos mismos y comen a otras personas. Inclusive en Instagram a veces sale un video de que unos ingleses fueron a visitar una tribu, no recuerdo bien el lugar, se tomaron fotos súper contentos, felices, pero en el video explican que esas personas, esos visitantes, no sabían de que ellos iban a ser el plato fuerte de esa tribu, casi que fue su último suspiro, su última foto. Por eso es muy importante, antes de ir a un lugar, conocer muy bien las características del contexto y no irse a experimentar que no, que porque una tribu que es bonita me va a tomar fotos, pero a veces irrespetamos las costumbres, las ideologías, no conocemos muy bien la estructura, y en este caso lo que le pasó a estos exploradores es que resultaron siendo el plato fuerte de esta tribu. Por ser transgresores, básicamente. Esa es una manera de transgredir los límites propios del sentido común, por así decirlo, ¿no? Por eso es muy importante reconocer en todos los aspectos nuestros límites y los límites del otro individuo. Porque como tal nosotros, en algunas ocasiones, no reconocemos nuestro propio límite. Nuestros derechos finalizan donde comienzan del otro. Camila, tú nos tenías, ¿cuál es el caso que nos traes hoy? Precisamente esta vorarefilia. ¿Pero que no tiene audio? No tiene audio. Camila, está sin audio, te perdimos el audio. Camila. Está hablando con el micrófono apagado. Ok, muy bien. Esto es muy 2020 de mi parte. Bueno, este es el caníbal de Rotenburgo. Es pues un caníbal alemán. Que él quería comerse a alguien. O sea, tenía la necesidad de comerse a alguien. Y contactó en redes sociales. Contactó con más o menos 400 personas publicando un anuncio, un aviso de que quería comer gente. Y en esos avisos él recibió una respuesta real de un ingeniero electrónico de Berlín. O sea, el tipo se llama Brand, se llamaba. Por obvias razones el señor ya está muerto. Se llamaba Brandon. Y sí. Y el tipo, después de que pues lo contactara a este señor, vendió absolutamente todo porque él ya sabía lo que pasaba, lo que iba a pasar. Y pues se encontraron, el tipo le dijo que empezara cortándole el órgano reproductor. Y él empezó a filmar, y luego pues Brandes pidió que lo dejaran en agua caliente mientras moriría desangrado. Y mientras él iba muriendo, este tipo, o sea el caníbal, fue descuartizándolo y pues saciando ya el deseo de comerse una persona. Y en la entrevista lo que él hace es explicar para qué sirve cada uno de los cortes que le hizo a esta víctima. Obviamente el tipo fue buscando más víctimas, pero pues no encontró, y ahí fue cuando lo denunciaron a la policía y terminó arrestado. Pero pues eso pasó en 1999. Entonces bien, ya ese es el caso. Bien, muy bien. Ese ya tengo micrófono nuevo. Le damos de bienvenida y gracias, Camila. La exposición va a ser interesante. Cuando tengamos el caso vamos a hablar de ello. Damos la bienvenida a Gilbert Jiménez, es un miembro del equipo. Bienvenido hoy a Metropolitana Radio Internacional, mi hermano. Muy buenas noches. Uy, creo que está bastante fuerte. Buenas noches. Me demoré un poco por la demora de la colectiva. El transporte público acá en Bello Vicencio es bastante complicado. Pero muy buenas noches a toda la audiencia, a los de la mesa, a todos. Hoy traje un acompañante nuevo. Entonces, bienvenido, buenas noches. Ay, el tema del día de hoy es súper interesante. Me perdí que estaba hablando Camila. ¿Me pone en contexto? Borarerifilia. Borarerifilia. Okay. La borarerifilia es el deseo sexual de ser devorado. Una fantasía sexual vinculada a la idea de devorar o ser devorado en vida por alguien. Sí. Y estaba hablando Camila del caso, precisamente. ¿Cuál es el caso? Camila, es un caso en Alemania, ¿no? Canibalismo. Sí, el caníbal de Rotenburgo. El caníbal de Rotenburgo, ok. Y para comenzar con el contexto, tenemos una invitada también hoy, una invitada traída, nos la trae. Sí, una conocida. Okay, muy bien. Hermana de Mariana, además. Okay, público en vivo. Público en vivo. Entonces, bienvenidos a las personitas que van a empezar a en algún momento sentarse aquí con nosotros en el escenario. ¿Qué es esto de ser, el deseo de ser, devorado o el deseo de ser asesinado, el deseo de ser maltratado, Gilbert? Destruido en sí mismo. Destrozado en sí mismo. Sí, sí, claro. Desde la óptica clínica. Sería el cambio, ¿sí? El retorno de una pulsión que en sí misma tiene una meta activa para destruir. Sería la reinversión o la inversión de esa meta pulsional para querer ser destruido. Y claramente se pone en marco, creo que como sonido muy fuerte, claramente se pone muy en marco de lo que es el masoquismo. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí, el micrófono. Sí, sí, ya me escucho mejor. De que lo que es el masoquismo, ¿sí? Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, como yo sostenía en reiteradas ocasiones, los seres humanos desde nacimiento, en un punto de nuestro desarrollo, empezamos a manifestar conductas de destrucción. Es una de las corrientes de nuestras motivaciones sexuales que existen y subsisten a la existencia misma del hombre. Una pulsión de destrucción, diría Freud. Esta pulsión de destrucción nos lleva cuando niños a disfrutar de ciertas actividades que tienen que ver con el uso mecánico de la fuerza. O sea, la fuerza, el sometimiento, la agresión, el daño. No sé si usted, Javier, que ha atendido, no sé si ha atendido niños que les gusta que muerden a sus amiguitos, que los golpean. Hasta cierto punto es viable porque se encuentra en la etapa del desarrollo donde está en el proceso de exploración, de entender, pero ya después de cierta cantidad de veces de repetición ya pasa a ser algo negativo y patológico. Hasta cierto punto hace entender de que se extralimita y no conoce sus limitaciones, como en este caso Gilbert. no fue sin querer. No percibió la fuerza de los estímulos y acaba de quebrar la vara mágica de Metropolica. Una varita. Bueno. Una varita mágica. Digamos que, eso pasa con los niños. El psicoanálisis sostiene que como tal no... O sea, no podemos hablar de patología. Sí. Igual hay que mirar desde dos vertientes. Está el patológico y el patologizante. Exactamente. No todos los casos el patológico es realmente el que tiene la sintomatología. En ocasiones es el papá el que está mal, enfermo psicológicamente, y se la externaliza hacia el hijo, y el hijo es el que asuma ese comportamiento. No, claro, es que la neurosis, es decir, con él es una relación simbiótica. El niño que es neurótico no es neurótico por sí mismo, sino es neurótico porque el vínculo. Entiéndese que el niño es una esponjita y absorbe todo lo que ve en el contexto. El lazo social que tiene con su familia es un lazo social neurótico. O sea, por eso el niño es neurótico. O sea, la familia en sí mismo, en su entorno, es así. Pero todos pasamos. Sé que el tema de hablar de la sexualidad en la infancia es complicado para algunos oyentes. No sé si son muy mal sonantes, pero hay que tocar el tema. El niño es muy activo sexualmente en esas etapas, puntualmente en el abandono de la fase oral y el ingreso a la etapa sádico-anal, que de hecho Freud por eso le coloca el término sádico, y es porque empieza a sentir placer dañando, destruyendo, golpeando a otros, mordiendo, jalando el cabello. Encuentra ese placer porque el objeto externo, lo que se ha externalizado de él, le recuerda esa ausencia de aquello que no puede poseer. Entonces empieza a dañarlo. Freud dice que la pulsión se invierte, o sea, cambia su meta cuando por alguna razón, ya sea accidental o constitutiva, la libido se revuelve sobre el yo. O sea, que el yo vuelve a tomar ese papel, desplazándose por la introyección que hace de una figura externa, o sea, de un otro, sí, que toma el papel activo en su pulsión, y a él le queda solamente la búsqueda pasiva, que sería cuando se revierte el sadismo por el masoquismo. O sea, para Freud, todas las parafilias que vienen en pareja, sadismo, masoquismo, sí, voyeurismo, exhibicionismo y demás, tienen un inicio, un origen en la vida del individuo con una meta activa. Antes de masoquista fue sadista, antes de exhibicionista fue voyeurista, y así sucesivamente. ¿Qué marca la ruptura, por decirlo así, con la búsqueda libidinal de la meta activa? Es la castración. Bien. Sí. Bienvenidos entonces con esta introducción y con la introducción que hemos tenido anteriormente. Con doble introducción. Está muy callado Andrés. Que lo noto en silencio. Está, Andrés no está filosofando. El tema lleva a una discusión jurídica, sí, claro. Si yo puedo decidir que me maten, si yo autorizo a alguien que me mate. ¿Es legal? Es legal, sí, es una cosa. Y esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tan penalizante o qué tan penalizado está en Colombia, por lo menos en ese ejercicio, el deseo de morir? No, yo... El deseo de ser asesinado, más específicamente en este caso. Antes que nada, hay que decir que. Cójalo sin miedo. Hola. Póngaselo en la boca eso. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Antes que nada hay que decir que en Colombia pues tenemos un desarrollo frente a hechos que ponen en peligro o en riesgo o afectan, impactan de manera lesiva una serie de bienes jurídicos, en este caso la vida, ¿no? Sin embargo, el desarrollo se ha sostenido en el tiempo más que todo en quién comete la lesión, el sujeto activo de la conducta, y el sujeto pasivo, que es quien recibe la lesión. Ahora bien, eso frente a dos tipos penales muy conocidos por nosotros y que son de diaria incidencia y aparición en los tabloides del país: el homicidio y las lesiones personales. Y todas sus formas de aparición o de representación, ¿no? Con ello ya viene el tema que estuvo durante mucho tiempo penalizado, como lo es el aborto, con ello pues las diferentes situaciones que se generan dentro de las lesiones personales, y otro tipo penal que también pues no se ve con tal frecuencia como el homicidio y el suicidio, el homicidio y las lesiones personales, pero que también tiene una incidencia, un impacto social, como lo es la inducción al suicidio, que es lo que realmente se penaliza. Los oyentes, algunos que no estarán familiarizados con el derecho penal, pues se preguntarán: ¿y por qué no se penaliza el suicidio? Pues básicamente es por un tema esencialmente práctico, y es que no habría posibilidad de penalizar a una persona que ya no tiene vida. Claro, el sujeto ya no está. ¿Cómo podríamos condenarlo? Exactamente. Pero sí a quien presta su colaboración para que esta situación se dé. Que de alguna u otra manera también es relativo, ¿no? Porque exactamente, no podría ser totalmente que tiene demostrable. Tiene la relatividad desde el punto de vista desde la perspectiva de la ciencia de la salud, y es lo referente a la eutanasia, que ha tenido un debate histórico en el país y que recientemente ha sufrido unas variaciones en cuanto a la aplicación de la misma en casos de connotación nacional, como los fue el reciente caso de la señora, no recuerdo el nombre en este momento, pero en el eje cafetero, en donde llevaba tiempo solicitando la que apareció por séptimo día. Sí, por séptimo día que apareció la noticia, y que pues en últimas, aunque la justicia le reconoció ese derecho a morir dignamente, pues lo cierto es que hubo una serie de tramitologías que prácticamente casi que impiden que eso se dé, por un tema más que todo organizacional, desde el punto de vista de las EPS en el país, pero que ya hemos hecho un avance y hemos dado paso como sociedad, y como sociedad desde lo jurídico, en el reconocimiento de ese derecho. Aquí lo que mencionaba Andrés va principalmente direccionado hacia la legislación colombiana, entendiéndose que cada país tiene su propia estructura. Obviamente no podemos generalizar ni decir que en todo el mundo no se penaliza, no se castiga ese tipo de conductas. Habría que mirar un poco más en profundidad la normatividad legal de cada institución, de cada país. Claro, y de hecho hay una gran diferencia, y por eso estaba atónito, un poco callado escuchándolos, porque pues de determinantemente, desde el análisis de la psicología, de la psiquiatría, pues hay una serie de escenarios que realmente nuestra legislación penal se queda realmente a veces corta, ¿sí? Frente a esta serie de situaciones que trascienden un poco la normalidad y la frialdad de cómo está estructurado el tipo penal. Ahora bien, el tema de la autolesión o de la autopuesta en peligro se ha analizado en Colombia desde una perspectiva de definición de la imputación, ¿sí? Una persona que se autopone en peligro, pues digamos que su conducta, su omisión o su acción, pues va a ser determinante en el momento de la imputación frente al tercero que se está siendo investigado. Pero en el caso de esa persona, esto va a definir es si el sujeto pasivo de la conducta, o sea, sobre quien recae la lesión, facilitó el escenario o él mismo se autopone en peligro para que la conducta se dé. Ahora, digamos que no prevé el Código Penal algo más allá que la inducción al suicidio, pero frente a la posibilidad de la autolesión y de la participación como tercero dentro de la autolesión de la persona, si le estoy facilitando los medios o colaboro con el desarrollo de la conducta, digamos que ahí hay una zona gris que sería válido hacer la discusión desde lo jurídico. Que es el micrófono. Para ver otro de los casos sonados en el mundo, es el caso de Armie Hammer, que es un actor, fue un actor, obviamente el hombre ya está fuera del juego como tal, en el que propuso y le envió a una de sus tantas amantes un mensaje en el cual él decía que quería comérsela viva, porque ya había devorado el corazón de un animal, le había abierto el pecho. Pero comérsela no a besos, comérsela... Textualmente, ya había abierto el cuerpo de un animal, le había sacado el corazón. Literalmente. Y había, se había comido el, la palabra. Exacto, se había comido el corazón, aún latiendo el animal, y que quería devorarse a esa persona. Ese es el caso fresquito de Armie Hammer. Estoy comiendo. Que también es otro de los casos emblemáticos a nivel mundial. En ese caso, pero pues, Gilbert, comer un animal crudo no es nada. No, es como comer sushi. Exacto, sino que es el tema de la referencia que ya había hecho, ya había abierto un animal y a un animal vivo, pues del corazón, que quería sentir lo mismo con una persona. Pues si lo vemos desde la estructura biológica, todos somos animales. Entonces realmente probó otro animal. De alguna manera. Digamos que lo más chocante, y es porque entra en el tabú. Exacto. Es cuando se come un ser humano. Eso es algo. Y es porque, digamos, el canibalismo como práctica ritualista se abandonó hace muchísimos años. En la mayor parte del mundo. Porque aún existen tribus, sí, claro, existen tribus que como tal practican aún el canibalismo, pero es un tema ritualístico. En la sociedad moderna, si se puede decir de esa manera. Exactamente, bien. Occidental, por así decirlo. Sí. Se ha abandonado bastante esa práctica. Ok. Sí. De hecho, por eso, no sé si ustedes están al tanto, yo la verdad no recuerdo cómo es el nombre del tipo, es un chino o japonés, no recuerdo bien, que cometió un canibalismo en Francia, y a él lo enviaron de vuelta a China, porque pues era chino o japonés, creo que uno de esos dos. Oriental. Sí, asiático. Asiático. Suena muy peyorativo, pero... Pero es asiático, porque sí, porque el oriente no, es mucho más grande. Hablas del tipo que se murió hace poquito, ¿no? No. El japonés. No. Ahora es japonés. No sé, el hecho es que Es un tipo japonés que murió hace poquito y que el tipo se había comido a una muchacha hace muchos años y quería comerse. Entonces, y comió muchísima más gente. El gobierno francés consideró que enviarlo a China para ser sentenciado ya era mejor. Se lavó las manos. Lo que pasa es que cuando lo envía a China, se da cuenta del error tan grande que comete. Porque él cometió el delito en Francia. En China él no tenía delito. No lo podían juzgar. O en Japón, o lo que sea. En Japón. Claro, no, porque allá no cometió el delito. No. Entonces es allá juzgado. Llegó y estaba libre. El man escribió un libro. Además, creo que... sobre ese tema y se volvió famoso. ¿Y siguió comiendo? No sé. No sé si es el mismo tema, pero creo que es que el papá también comía. Movió sus, era un tipo rico y movió todos sus. Ah, sus, como raro. Muy bueno, movió todo para que a él no lo mandaran a la cárcel y hasta ahorita se murió en la calle. Issei Sagawa era el nombre, Issei Sagawa, si no estoy mal, Issei Sagawa era un japonés precisamente. Ah, okay, japonés. Sí, era un japonés, Issei Sagawa, bueno, Sagagi Seen, era un tipo, no era tan joven, era del 49, tenía 60 años, ¿qué 70 es, años más o menos. ¿Qué es lo importante inicialmente de los aportes que puede dar el psicoanálisis sobre el entendimiento de la vida sexual de los seres humanos? Porque de hecho muy pocas áreas de la psicología en realidad aborda el contenido simbólico de la sexualidad de la manera como lo hace Freud. Sí, de hecho incluso la psicología evolutiva y la psicología de las parejas muy poco refiere la subjetividad que hay del individuo en la vida sexual y todos los componentes que se juegan en esas dinámicas transferenciales que se establecen entre personas. Entonces Freud rescata aspectos como la masturbación infantil, Freud rescata aspectos como el deseo incesto, Freud rescata aspectos que están suspendidos en el imaginario general y en el colectivo por una especie de amnesia infantil, ya que se le da ese principio de pulcritud a la infancia. Entonces todas esas conductas que se pueden reconducir claramente a pulsiones específicas, ejemplo, comer a alguien con una pulsión oral, hacer daño con una pulsión sádico-anal, ¿sí?, etcétera, mutilar a alguien y demás, se pueden llevar hasta la infancia y tratar de identificar esos aspectos que están ahí operando, como hablábamos de Garavito en su momento. Sí, sí. Casi que hacer un proceso de introspección en la infancia y en el ser del individuo. Freud establece que hay tres tipos de sadismo. De hecho, ahorita estaba revisando nuevamente el texto porque lo había leído por acá. El libro se llama El problema económico del masoquismo, si quieren revisar los oyentes. Es de Sigmund Freud, escrito en 1926. Él en el libro refiere que hay tres tipos de sadismo, de masoquismo. Uno, que no, es claramente la perversión, el masoquista, sí, en sí mismo, sí. Otro que es un masoquismo moral, que ese es el 2, y uno que es el masoquismo femenino. Él se refiere al masoquismo femenino no como el asignado a la mujer, sino el femenino porque en su meta es pasivo. La estructura. Ajá, su estructura es femenina, que busca ser dañado, y de hecho es el en el que más le llama la atención porque Freud encuentra. Obviamente no decimos que ahora la mujer sea masoquista, que quiere ser dañada de ninguna manera. No. Que solo que es el nombre que le colocaron en esa época. El sadismo de ninguna manera. Él empieza a entender. Es el enfoque freudiano. Él empieza a entender cómo están esas apetencias de que la persona que no quiere dañar a otro se daña a sí misma. Hay como una búsqueda De ser castigado. Y también hay un masoquismo moral, que es el habla, y que es una de las cosas más complicadas de entender en el psicoanálisis, que es el sentimiento de culpa. Uh-huh. Que llega a ser sentimiento también inconsciente de culpa. Ejemplo, esa persona, ustedes van a ver en la vida diaria, la persona que cometió un error y se autoflagela. Puede que incluso no, porque hablamos de sentimiento inconsciente, ¿no? Cometió un error un día en el trabajo, el jefe le llamó la atención. Y justamente ese día que salió, se estrelló en el carro. Pero él no quería estrellarse. Pero es la forma como se culpa y cómo se castiga a sí mismo a través de ese daño. Pasa con el tipo, la tipa que se hace curing. Sí, la verdad. Que se corta. Sí. ¿Cómo están operando esos sistemas para que se haga ese daño? Claro, el deseo de ser asesinado podemos llevarlo a una discusión moral. Hablando del suicidio, como decía nuestro colega Andrés. O hablando de la eutanasia, porque ahí también está presente ese deseo de morir, motivado por muchos otros aspectos. Hay que mirar los factores, claro. Por supuesto, una enfermedad terminal, un dolor. Porque no es lo mismo que busque. Y la motivación que tiene la persona enferma para tomar la decisión, ¿no? El por qué toma la decisión. Muchos es para evitar el sufrimiento, ajá, pero otros están motivados para evitar que su sufrimiento impacte de manera negativa a su entorno familiar, ¿no? Sí, uno no quiere ver que la familia se vea afectada. Claro, hay muchas motivaciones, pero por ejemplo en el suicida, que es como Durkheim diría que es el suicidio, dependiendo de la modalidad, puede ser anómico, el suicida que se mató porque quiso, básicamente. No por un objetivo, como no, lo no fue tenía con, una motivación no, clara, como lo fue con Sergio Rego, que fue un suicidio altruista, ni ninguna de esas vainas. Hablemos del anómico. Allí también hay un deseo de morir. Es posible que esta persona haya sido reprendido en su momento por esas conductas violentas hacia otro, y para generar esa formación reactiva, porque lo que vemos desde el espectro del psicoanálisis, todas las conductas son síntomas, no quiere decir que todo el mundo esté enfermo, sino son síntomas de esa serie de factores concadenados que han sido reprimidos de alguna manera por la imposición de los estamentos sociales, culturales y las normas. Y tampoco normas. Quiere decir que porque usted, ajá, fue castigado en su infancia, ahora usted va a ser agresor o va a quererse comer a la gente. Lo más probable es que sí haya un efecto, al menos en el psicoanálisis, como yo le explicaba una vez a una compañera. Ese efecto dominó, sí. Yo le explicaba una vez a una compañera que nos contaba en su anécdota sobre su hijo, de que una vez ella estaba hablando con un colega y el niño empezó a pedirle atención para que la alzara. Le decía, mami, álceme, mami, álceme, mami, álceme. Y ella, pues, lo alzó. Allí ya hay un trauma. Desde el psicoanálisis, allí ya hay un trauma, ya hay una marca. En cuanto hay atención y mi madre me la está dando. No es extraño que a futuro el niño diga, nadie me pone el cuidado como me lo pone a mi mamá. Bien. Por ejemplo. Vamos a ir a escuchar un Rolling Stone, porque precisamente llegó el mensaje que estamos escuchando, que estamos esperando. Tenemos una invitación dentro de unos minutitos. Vamos a escuchar a Let Rock, de nuestros dinosaurios del rock. ¿Cuáles son? Los Rolling Stones. Ok, aquí con nuestro querido músico de planta hoy. Entonces, The Rolling Stone, Let In Rock. Hoy va a ser música en vivo. Ya hubo música en vivo. Entonces, Let In Rock en Metropolica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento. Esta es Noches Bajo el Farol. Eran nuestros dinosaurios del rock, Led y rock, y hoy tenemos un no dinosaurio, en el futuro Andrés va a ser un dinosaurio del rock. Entonces vamos a escuchar un tema aquí por nuestro querido Andrés Mora en Metropolica Radio Internacional. Con chocolate de fondo. Huele a chocolate. Sí. Música en vivo desde Metropolica Radio Internacional. Hoy tenemos a Silvio Rodríguez poseyendo a Andrés. Está todo filosófico ahí. A mí siempre me deja frío porque a mí el rock es nuestro océano y es indudable que el 95% de los compadres que estamos aquí en Metropolica Radio pues somos afines al rock. ¿Esto de quién es? A ver, la pregunta, los oyentes no nos lo van a decir, pero los oyentes nos van a responder. ¿De qué banda? Y esto pertenece a las bandas metálicas más fuertes del mundo. Pero, ¿de qué banda es esto? Es una banda muy poco conocida. ¿Ah, sí? Sí, es muy poco conocida, afortunadamente. Entonces, algunos de los oyentes, yo creo que ya empezó a llegar un mensaje. Entonces, vamos a continuar con el tema. específicos. Andrés, muchas gracias, hermano, ese talento. La próxima semana tendremos aquí la eléctrica. Y el todo casual, no, es que yo casi no toco, sí, yo no sé, sí, tan sí, humilde el caballero. Sí, cierto, casi sí, no se madre vida. Abogado, sabe tocar guitarra. También canta, ahorita va a cantar. Aquí canta. Argumenta que tiene mala memoria, dice. Es que por eso no canto, porque tengo mala memoria. Nah, es que me da pena. Mala, tiene mala, barba, es buen partido. Memoria. Tiene dos empresas. Camila, ¿qué dice? Camila, cáiganle, ¿qué dice? Cáiganle. Cotizar, muchacho. ¿Mala memoria? Presuntamente heterosexual. Está regalada. La respuesta literal está regalada. Está cotizado por si alguien quiere. Se están recibiendo hojas de vida. Se abre la subasta en la 120 millones. Ahorita damos el correo electrónico. Vamos a ver quién da más. La oficina de talento humano para recibir la subasta. Vamos a ver quién va a ganar hoy, Gilbert o Andrés con su fanaticada. Vea, Andrés, yo una vez hablando con un profesor de psicoanálisis me dijo: usted tiene todas las de perder contra alguien que sepa manejar instrumentos. Ah, pues yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. ¿Y por qué? Me dijo, porque ellos saben tocar las notas. Y no me dijo más. Así. Y saben tocar. Y es completamente cierto, porque la música te involucra con la sensibilidad. Ya entonces, obviamente, ya pierdes. Claro, no, sí, ya sabe mover los dedos, que es lo más hijo de puta. Baila, perdimos. Sin embargo, Gilbert sabe tocar el tambor, ¿no? Él siempre está en el escritorio. Ah, no, yo pago el piano. Ok, muy bien. ¿Entremos en parafilias? Mucha coprolalia, marica. La vez pasada Gilbert abrió un OnlyFans porque la fanaticada le pidió. ¿Qué vaya, puta? Bueno, casos puntuales. Issei Sagagua. Issei Sagagua, tenemos aquí el nombre Sagagua Issei. Es un personaje que nació el 26 de abril de 1949 y fue precisamente famoso por lo que nos decía hace un momento Gilbert, y es que asesinó a una persona llamada Hartelbert y luego la mutiló, canibalizó, realizó necrofilia en su cadáver durante varios días hasta que el cadáver estuvo obviamente en un estado de descomposición tan delicado que ya era muy difícil lograr ocultarlo. Fue arrestado y finalmente al poco tiempo fue puesto en libertad por un tecnicismo, y el tecnicismo se debió a que fue declarado legalmente loco y deportado a Japón. Ajá. Cuando llegó, marica, la cagamos, dijeron. A un Japón, el tecnicismo lo convirtió a partir de ese momento en una celebridad en Japón. Y obviamente le dio una publicidad internacional de la manera más intensa, que hizo que este personaje comenzara a, es decir, continuara con su ejercicio de canibalismo, y se conoce de más casos voluntarios en que se acercaron a este personaje a que él los devorara. Es decir, se construyó de alguna manera por un tecnicismo pues un asesino serial, y una forma diferente casi en la cual lo incentivaron. Nos enfocamos en la parte de la que queremos que preguntar, perdóname, es ¿qué te motiva a ser devorado, a ser asesinado? Que es la parte con la que vamos a trabajar, Andrés. ¿Qué nos ibas a decir? Y de esa manera, ¿no? O sea, digo yo, es ¿qué nivel o qué puede pasar por la mente, o por la parte social, ese sentimiento, esa sensación de la gente al pensar que, bueno, hay asesinos seriales que buscan a sus víctimas como predadores, ¿verdad? Pero frente a este escenario, y que después comience a llegarle a él prácticamente solicitudes de que por favor y que paguen, haga lo mismo conmigo y que le paguen. Wow. Ahí hay una connotación. Perversión, digámoslo así, ahí hay una perversión de la pulsión en sí mismo. O sea, el discurso psicoanalítico actual, contemporáneo, dice que la sociedad es psicótica. Sí, porque el capitalismo sirve para forcluir al individuo, al sujeto, de su propia castración. La oculta, la esconde a través del dinero, a través del objeto, del éxito. Estimula esa conducta. Pero justamente mi profesor y yo coincidimos en que no es psicótica. Saludos a su profesor, dígale, mándale saludos. No está escuchando. Lance el nombre. ¿Sí? Lo menciona cada rato. Por si está el profesor ahí. Saludos al profesor Iván López, que esté muy bien en Bogotá. La estructura del discurso termina de alguna manera pervirtiendo, volviéndose perversa en esa dinámica. En su momento el sistema era muy claro, creamos neuróticos, punto. Entonces está la mujer impuesta siempre por sus transferencias a conductas compulsivas, a dependencias emocionales, a ser solamente madre de casa, el hombre a ser proveedor, ambos presionados por un sistema en el que se le ha rebanado la posibilidad de explorar libremente sus caminos, ¿sí? Pero con la caída, de cierta manera, de esas normas, de la muerte de Dios, que diría Nietzsche, de esas normas, de esa cultura, de la estructura, empieza a volverse todo muy líquido, muy a lo, como diría Sigmund Bauman, se vuelve una sociedad líquida donde los principios no son fijos, no están establecidos, no hay una autoridad que los demande, y empieza a haber una serie de cambios muy intensos, inmediatamente rápidos, sí, principalmente por la liberación sexual y todo ese boom que existió tras ese momento. Con ese paso del tiempo, pues el capitalismo empezó a vender algo llamado felicidad. No estoy diciendo que soy anticapitalista, ¿no? Sino que es como se entiende que se establece el discurso. Sí, todos estamos inmersos en esa dinámica dialéctica. Pero fue en el momento capitalista en que nació ello. Eso no nació ni en el feudalismo, ni en el comunismo, ni en el socialismo. Nació en el ejercicio capitalista. Bueno, por eso Marx dirá que siempre hubo capitalismo, pero pues sí, sí, claro. O hay una acumulación de riqueza. En el término de la palabra como tal. Sí, el discurso en sí entonces nos lleva a nosotros a forcluir la realidad. A ocultar la realidad. Entonces vemos una sociedad consumida por pantallas, consumida por discursos, consumida por imaginarios, donde lo que se busca es que no haya realidad. Viviendo en el fanatismo de la fantasía, total y absoluto. En la irrealidad, correcto. Entonces, Instagram, Facebook, Twitter, todo eso. Lo que pasa en las redes sociales es que se muestran como felices, alegres, la vida perfecta, claro, color de rosa. Entonces, eso ha permitido que ese sistema se haya construido de esa manera, ha permitido que se acojan muchos tipos de prácticas perversas, como por ejemplo las de estas personas. Es que precisamente fue uno de los argumentos que tenía Issei Sagawa, y es que decía que él en redes sociales era considerado débil, feo, insignificante, y que deseaba por lo tanto absorber la energía de alguien con un éxito aparente. Es decir, si alguien muy muy muy hábil en redes sociales, él lo devoraba, iba a absorber esa popularidad. Claro, de hecho, el canibalismo, desde explicado desde Totten y Tabú de Freud, el hombre, o sea, Freud lo que explica es que el hombre, en su pensamiento animista e infantil, que fue con lo que empezamos, con lo que hicimos la apertura en el programa, asume que las propiedades de la persona es lo que se consume. O sea, realmente yo no me estoy comiendo la persona, yo estoy adquiriendo su energía, creyendo sus cualidades, sus facultades, sus habilidades. Claro, eso es una perversión y eso es una regresión a ese infantilismo de la conducta en la vida sexual. Sí, siguen existiendo conductas infantilizadas en la vida sexual adulta. No lo vamos a ignorar. A nosotros nos siguen gustando los besos. Los besos es claramente una pulsión oral. Morder a nuestras parejas, etcétera, etcétera. Morder a las personas que queremos de alguna manera. Llama a Gilbert. Sí. Sigue, eso, Gilbert, por favor. Eso subsiste aún. Dame más. Uy, te ahorco. Te ahorco y te cacheteo. Dame más. Eso subsiste todavía. Y claro, reflexivo. Que lleva al punto. Las cachetadas en la cola. Entonces, que lleva al punto, claro, a ese sadomasoquismo. Se puso rojo Andrés. Sí, pero está como en el auricular. Constitutivo en el ser humano. Nos gusta eso. ¿Qué pasa? Cuando ello se pervierte, cuando se trastoca ese trayecto normal de la vida sexual, pues ello empieza a consumir toda la práctica. Sí. Este tipo de personas que quieren ser devoradas, el raye que tendrán en la cabeza, si lo decimos de esa manera, el raye está construido sobre la idea de la inexistencia, de retornar a la quiesencia. No tendría Freud una estructura establecida. Buscan la muerte. Es una forma de suicidio. Es el fin último de ellos, pero realmente es para generar necesidad hacia el otro. Pero date cuenta de algo. Su intención sigue siendo por el otro. O sea, quiere ser consumido para existir a través de la otra persona. Para más ser, no a través de sí mismo. Y es una forma de trascender. Y como además es un caso raro, no es muy común, va a trascender. Y de hecho trasciende. No solamente en la persona que se la consumió, sino socialmente, el que es devorado va a creerse que es representante y representa una parte una parte para él, una parte que antes no había sido tomada. Es un héroe de alguna manera, ¿cierto? Incluso tiene la capacidad de ser el primero, ¿no? Él siempre lo va a creer como tal. Incluso, de hecho, esa conducta caníbal aún persiste. Y si quieres, se las pongo un ejemplo muy claro: el cristianismo. Todos se comen a Cristo. Sí, literal. El ritual, es un ritual caníbal. La carne, la representación del cuerpo de Cristo. Sangre. Y yo me como a Cristo, ¿y qué me vuelvo? Cristiano. No, tonto. Me vuelvo santo, me santifico, me beatifico porque estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Exacto, las buenas acciones la santidad de Cristo, sí. Con ese tema. Bien, Camila, perdóname, Camila, ¿nos quería decir algo? Pues no, yo iba a decir algo más atrás de por qué alguien querría ser asesinado. Y pues ustedes hablaron de los fetiches y de esas cosas, pero podría ser también que, no sé si se habló, porque no escucho muy bien, pero también la persona se quiera suicidar, pero simplemente esa persona no sea capaz de cometer suicidio y pida a alguien que lo mate por él. Así escucho. Para poder suicidarse, que es lo que quiere, pero no por sus propias manos, porque no es capaz de hacerlo. Pedirle a alguien que te mate, también una forma de por qué querría ser asesinada. Quiero suicidar, pero no soy capaz de hacerlo. Y además también eso pues lo le daría como un grado de importancia, ¿no? Si he sido un gusanito en la vida y no he sido representativo en algo, pues que me maten, me devoren y voy a ser una persona importante aquí en adelante de alguna manera. Claro, hay muchas cuestiones allí implicadas en el hecho de desear ser asesinado. O sea, puede ser incluso ese deseo no algo netamente real, sino puede ser algo simbólico. De esa persona que desea ser asesinado puede trasladarse en deseo que me echen, por ejemplo, de un trabajo, ¿sí? Deseo perder X cosa. Hay varias índoles. A eso quería también ir, y no sé desde qué perspectiva analizar el hecho de estas personas que se acostumbran a cometer delitos, pero que también terminan acostumbrándose o buscando la forma de volver a perder la libertad. Claro. Sí, o sea, yo sé que lo que me estoy robando es un hueco, no vale nada, no me va a enriquecer, pero lo hago porque igual tengo que hacerlo, porque en el fondo pueda darse esa inclinación hacia perder su libertad, porque con ello gana algo. Y a la necesidad de ser violentado, obviamente, también en ese sentido. Todo el proceso de mandarle a la cárcel, del escenario que puede tener una vida en intramuros, pues va. Es que el dolor físico de una herida es fuerte, pero el dolor psicológico desde la privación de la libertad. De sacarlo de su arraigo y meterlo en una cloaca por allá X cantidad de kilómetros. No, y más las cárceles en Colombia, y en las condiciones. Aunque mire que hace poco ocurrió algo diferente. Hay alguien que tenía una enfermedad y dijo, yo no tengo plata, no trabajo. ¿Qué es lo más fácil? Comete un delito y el Estado por ley le toca acceder a todas las partes de salud para que yo esté bien. Ajá, y eso lo hizo, lo hicieron tratamiento, todo eso, y cuando salió de la cárcel salió sanito. Claro, pero eso digamos en la forma más básica, pues sí, o sea, afuera no tengo que comer y en la cárcel me dan. Claro, pues, de hecho, eso es algo que lo critica Charles Chaplin en su película Tiempos Modernos. Sí. Él lo refiere como la sociedad es tan enferma que termina fabricando delincuentes. Sí, totalmente. Gente que quiere retornar porque pues hay desabastecimiento, vivir es trabajar, vivir es contribuir a la sociedad. Si yo no contribuyo, no me van a matar, me enguandocan y ya tengo comida, tengo estabilidad. Claro, eso no es agradable tampoco, porque sí, es que no estamos diciendo que ahora, señora, cometa un delito para que esté en la cárcel. Porque no estamos asesinando. Para entender al ser humano, nosotros debemos partir de un concepto fundamental que, gracias al psicoanálisis, se expandió. Y es la ambivalencia. Si quieren ver la película, perdón, www.cinepolica.com/tiempos-modernos. Pueden ver la película en Cinepolica, que es una de las secciones de Metropolica Radio. Entonces, Tiempos Modernos aparece con el análisis que nos está Miguel, Gilbert, precisamente por un análisis de Gilbert. Cinepolica.com/tiempos-modernos. La analizamos si quieren. Otra vez, porfa, Cinepolica. cinepolica.com/tiempos-modernos. Para que sepan todos los oyentes, ahí hay gran cantidad de películas, las pueden ver, son muy interesantes, muy buenas, entre esas las que estamos mencionando. Es un canal gratuito de Metropolica Radio. Claro, entonces, esta construcción que se hace, parte de la ambivalencia. Entendamos esto, los seres humanos amamos y odiamos las cosas. Y ambas y corrientes, ambas corrientes subsisten mezcladas ante los mismos objetos. Ejemplo, tú amas y odias a tus padres, amor, tú amas y odias tu trabajo, tú amas y odias, etcétera, etcétera, pareja, todo. Porque es la forma como se estructura. Así nos estructuramos los vínculos con las cosas. Porque las cosas nos recuerdan ese sufrimiento de no tenerlas, de que las necesito para estar satisfecho. Esa pulsión que tenemos allí, esa búsqueda de placer, nos lleva a entender la vida de esa forma. ¿Sí? Entonces, como yo amo y odio, la persona que busca constantemente el delito ama el delito y también lo odia. Porque pues a estar en la cárcel puede que le signifique alimentación, salud y demás, pero también, pero no tiene libertad. La libertad. No puede salir, ¿sí? No puede comprar. Hay muchas dificultades. Yo iba a comentar un caso, ya que me voy a hablar por ser hace unos años en Estados Unidos ocurrió un caso de que un italiano abrió una carnicería. Todo el mundo, ah, muy buena la carne, qué chévere, y compraban y compraban. Resulta que esa carne, el man le pagaba a alguien X para que le trajera cuerpos humanos. ¿En Bogotá? En Estados Unidos. En Bogotá también en hubo uno. En Nueva York realmente fue la historia. Y abrieron la investigación y pues el man mágicamente se apareció. Supuestamente el man decía que la hermana le mandaba la carne de Italia. Hablaron con la hermana y la hermana dijo, yo nunca le he mandado carne a él. Y investigaron y tenía la sospecha de que lo más probable era que el señor compraba cuerpos humanos. ¿En una morgue? Y todos a buscar los perdidos. Y todo el mundo decía, no, deliciosa la carne, exquisita, la mejor. Seguramente. Camila, ¿nos quiere decir algo? ¿Tú alguna vez te has planteado la posibilidad de comerte un glúteo? No tuyo, el de alguien. Pero no conociendo el origen. Sí, pero muy seguramente si tú vas a uno de los restaurantes top en la ciudad en donde estás viviendo, algún pedazo de humano te sirven con una presentación diferente y te ocultan. Esa es la vaina del tabú. Cuando sabemos el origen de las cosas, lo rechazamos, pero cuando sabemos de dónde viene, validamos. Eso es como, ¿quién quiere conocer mi salchicha, por ejemplo? Nadie quiere conocer la salchicha. esa es la pregunta. No estoy diciendo que me vayan a joder. No, es la pregunta. Entonces, nadie quiere conocer el origen de la salchicha. Sí. Ok, total. Exactamente. Ese es el caso también de Armie Hammer. Camila, nos ibas a decir algo tú. Pues yo quería contar un caso que me contó. Yo hice mi intención, mi mamá estaba aquí al lado, me contó un caso de una señora que le pagó a un, ¿cómo se llama? A un sicario para que la matara aquí en Colombia, a ella misma. Y pues, esto salió en el séptimo día, y yo le hablé de ese caso. ¿Y si la mató? Pues ella fue a un hotel y la disparó, el man la mató, pero ya le había pagado a él y ella se quería suicidar. Ese era el caso que quería hablar. Hizo la investigación y se dieron cuenta que efectivamente fue un suicidio, homicidio. Andrés, ¿eso es suicidio, homicidio? ¿Cómo sería, Andrés? ¿Cuál sería el caso? Porque sería un suicidio, pero un homicidio también es confuso. Pero sí, o sea, yo trabajo como sicario. Pues es que depende. Yo sé que esa palabra puede sonar un poco frustrante en el escenario, pero dependerá muy seguramente del desarrollo de los hechos y de cómo se logra estructurar la participación de cada una de las personas dentro del hecho. Pero básicamente, pues yo, si la investigación sea sobre el sujeto pasivo de la conducta, en este caso la persona que termina muerta, pues ¿cuál puede ser la imputación ahí? Y pues venimos hablando de que no podría haber imputación porque el sujeto que preordenó esa situación pues no puede ser judicializado. Ahora bien, quien comete el hecho no lo está haciendo bajo una figura amparada legalmente como puede ser el tema de la eutanasia. Entonces sí cabría una desde mi perspectiva, pero en el sicario perfectamente no habría un autor, porque es que el sicario es consciente, claro, no habría un autor material de lo que está haciendo, perdón, intelectual, disculpe, ¿sí? Entonces él es autor de ese homicidio, lo que pasa es que pues la motivación del mismo tiene otro origen. Camila, ¿qué ibas a decir tú? No, eso que pues creo, no estoy muy segura, que al tipo lo arrestaron. Sí, okay. Supongo. En ese caso, Gilbert, desde la óptica clínica, ¿qué tendría que ver esta chica, esta persona? Pongámosle nombre F, por decirle cualquier nombre. Bueno. María. María F. Que contrató un sicario para que terminara la vida con ella, es de alguna manera como dijo el glorioso presidente de Venezuela, un autosuicidio. Okay. Sí, suena un poco loco, pero bueno, no importa. Un automicidio. Un autosuicidio. Este sería un autosuicidio. Sería un automicidio. Para utilizar las palabras textuales que siempre me ha causado un poco de curiosidad. El autosuicidio. Bueno, en fin. Suena extraño, pero. ¿Qué tipo de patología podríamos encontrar en este caso si existiese una patología? Yo veo una parte de patologías ahí, pero pues no sé. De base, el suicidio en sí mismo no es una patología, el suicidio es un síntoma, pero pues de pronto el caso en sí mismo tenga una depresión, una ansiedad, una serie de patologías que estén allí ocultas frente a la conducta encima, eso sí. Indefinibles, obviamente, porque no especificadas, como le gusta a los psiquiatras. Exacto. Todo no especificado. Todo está especificado. Digamos que ahí sí hay unas cosas que había que entrar a ver, porque pues esa forma de morir es para un suicida es muy poco común. ¿Sí? La mayoría busca el suicidio como algo más privado. Totalmente, absolutamente íntimo, personal. Ajá, ya sea lanzándose desde un puente, que es un poco visible, pero la decisión es propia. O sea, la muerte la deciden por sí mismo. Puede ser que al asignar el pago a alguien se desvíe un poco la idea de que me estoy suicidando. Y también habría que ver es dónde subsiste ese deseo de ser lastimado. Y la concepción del pecado como tal también. El cobro de algún seguro para que de cierta manera con su muerte se pueda generar el lucro de un tercero. Hay que ver cómo se manifiesta esa relación, cómo se establece ese intercambio, porque es que yo le estoy dando dinero a cambio de mi vida. En ambos casos, yo estoy vendiendo mi vida. O sea, yo le doy a él mi vida con dinero. Y esa dinámica me recuerda mucho al control de esfínteres en la infancia, cuando yo intercambio mierda por amor de padres, literalmente. Sí, sí, total y absolutamente. El que lo entendió, lo entendió. Total y absolutamente. Es decir, claro, para los psicólogos es claro, para el resto es un poco. Eso complicado. También nos lleva a nosotros a pensar en cómo es que estamos entendiendo el suicidio. Porque, por ejemplo, una crítica que yo le he hecho mucho al sistema de salud y es sobre la forma como está comprendiendo la conducta suicida. Y toda la conducta suicida uno dice, uy, juepucha, es que en las estadísticas el 40% de los casos, el 33% en Colombia, el 33% de los casos en Colombia son personas que tienen depresión. Y uno dice, jueputa, hoy ya toca colocar, organizar las estrategias para las depresiones y ta, ta, ta. Entonces que el ansioso también está ahí, que representa casi el 18%, y que por consumo de alcohol y bla, bla, toda la vaina. Pero hay un pero enorme. Claro, y uno se pone a ver las investigaciones y claro, y dicen, no, es que el que se suicidó tiene estos síntomas y paralelamente casi siempre coinciden con la depresión. Pero entonces, Durkheim, por ejemplo, nos rompe el esquema científico de pensar el suicidio solamente como el que ya lo cometió, sino en todos aquellos aspectos donde el involucrado sabe que con su decisión puede morir. Entonces nos coloca el ejemplo de la persona que practica un deporte extremo falleció. Y perdón, y claramente enviar un mensaje, porque también va implícito el envío de un mensaje. No siempre, o sea, hay tres tipos de suicidios para Durkheim. ¿Sí? Por ejemplo, el que practica un deporte extremo y murió, puede que no esté enviando ningún mensaje, pero sigue siendo riesgo. Claro, Durkheim define que el suicidio es la conducta por la cual una persona toma una decisión sabiendo que está a expensas de su vida. Sí, independientemente de lo que sea. Sí, retirando el tema de los otros, más en el digamos en el autosuicidio. Claro. Voy algo porque y él pone un ejemplo. Les cuento porque estoy tomando el autosuicidio. Él pone un ejemplo, el soldado que defendiendo su patria decide dar su vida, es un suicida y no es un héroe, es un suicida. Es un suicida, total y absoluto. Total y absoluto. La persona que decide morir a través de un deporte extremo, bueno, no lo decide, sino que hace el deporte extremo y fallece, pues es un suicida. El hombre que sabe que andar a mucha velocidad en una moto por una avenida concurrida es un riesgo y aún así lo hace a expensas de que puede morir y muere, es un suicida. Tuvimos, me descansa acordar, tuvimos hace algunos años cuando arrancamos con Armonía Universal, hace 20 años, estuvo el caso de un boyacense, no voy a decir el nombre, porque no quiero herir susceptibilidades en este momento. El caso de un boyacense muy famoso, el hombre decidió subir al Everest y murió. Cuando tuvimos el programa en el que hablábamos de precisamente de eso, del heroísmo, yo dije, un momento, esto es un tipo de suicidio, porque él obviamente, primero, no estaba preparado y segundo, sabía lo que se tenía que estar enfrentando. Que lo veamos como un héroe es otra cosa completamente distinta, y en ese momento obviamente me cayó hasta la policía. Bueno, ¿y dónde claro, dejamos aquellas, dónde dejar aquellas personas que saben que cuando comen un cierto tipo de alimentos saben que va a llegar también, que saben que debe hacer ejercicio y no lo hacen porque está en riesgo su vida? Pero suicida. No es, no claro, estaría, digamos, es un suicida. Digamos que no, no está enviando un mensaje. Sí, sí, por manera. Ejemplo, si yo sé que tengo un problema, digamos, de colesterol, de triglicéridos, y sigo comiendo grasas y carbohidratos full todos los días, sabiendo que puede ser perjudicial para mi vida y que puede hacer más prematura la muerte. Claro, desde el punto de vista de Durkheim, sí, también. Según porque eso, la decisión que toma es claro que consciente del hecho de que puede morir. Libre, o sea que según este doctor, estamos rodeados de muchos suicidas. La pregunta es, ¿realmente la sociedad no nos promueve ese tipo de prácticas? Porque, claro, por ejemplo, acá en Colombia se utiliza una expresión que, cargada de total negación, satisface ese deseo. Y es, uno se tiene que morir. De alguna razón. O por algo uno se muere. Y todos, en cualquier momento, todos nos vamos a morir. Y evidentemente las canciones en la música popular tienen mucha incidencia. Y si tú sabes que si te subes al transporte público y masivo, puedes ser objeto de un atraco fácilmente, ¿dónde queda ese personaje? Si sabes que vivir en una ciudad como... Claro, ¿no? En cualquier parte de Villavicencio. Mira, claro, aquí tenemos que encerrarnos pero pues, con 18 cadenas. La interpretación durkheimiana del fenómeno pues no le sirve mucho a la cosmovisión científica, porque pasaría lo que estamos haciendo. O sea, hay mucha variedad de conductas potencialmente suicidas. Pero digamos que el que se lanzó el puente... Que entonces se pone... No, es que son factores de riesgo. Exactamente. Se le cambia. Y el que se lanzó el puente, para ser muy específico, ese personaje también está enviando un mensaje. Suicida. Y es un mensaje que obviamente no logró concretar en su vida. Y el de la muerte es... ¿Me escucharon? Es decir, ¿me prestaron atención en algún momento? Y esa parte claro, la estamos su familia. En los procesos. Claro, claro. Porque... No, y a la sociedad en sí como tal. Lo que pasa es que somos sordos a ese tipo de claro, planteamientos. ¿Somos qué? Pero, porque como decían, perdón, no escuché. Porque es que el suicidio no se presenta. O sea, yo no salgo ahorita y voy y me lanzo a un carro. No. O sea, eso, a no ser que yo esté incurso de una psicosis. Sí. Bien, hijo de puta, que diga, uy, ese carro es un gigante que yo voy a ir a matar porque me creo el Quijote de la Mancha. Sí. No, pero o sea, existió casos en que simplemente es algo y se me dio por hacerlo y me lancé y ya. Ajá. Obviamente viene en el curso de una claro, serie. Claro, ha habido una serie de desarrollo del pensamiento suicida. Claro que es muy básico, de hecho ya lo hemos mencionado acá a inicio de año, que creo que lo retomaremos al final en el especial, pero sí, ya se ha desarrollado, se ha germinado esa decisión, porque al fin y al cabo es una decisión positiva o negativa, no sabría decirte, pero es una decisión que tiene sus efectos y sus secuelas de decisiones. Sí. Esta realidad de ser asesinado no solamente la podemos sintetizar en la persona que realmente fallece por esa decisión, sino como se ha mencionado, está en curso de toda esa serie de acciones autodestructivas. Desde el momento en el que yo decido hacer algo que es dañino para mí y lo continúo haciendo, y al final se concreta, ya sea en una práctica en la que yo decido morir, sí, o en una práctica en la que decido que me maten. En ambas está implícito ese deseo de querer morir, ese deseo de ser lastimado. Vamos a escuchar un tema aquí, no sé si les gusta Calle 13, pero vamos a escuchar Calle 13. El tema se llama Eléctrico y tiene precisamente que ver con esta velocidad en la cual nos involucran en esta sociedad inicialmente de consumo. Entonces vamos a escuchar Eléctrico de Calle 13 en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un momento. A todo el mundo, estoy que a cualquiera le zumbo con un cubo de agua fría, con cablería preñada con electricidad viva, tirar un par de rimas radioactivas, adornar con café refrería pa' que vomiten yautía mezclada con carne molía. Esta rima va dirigida pa' los que tienen la autoestima trepada por el techo, que se creen jodones porque fuman el hecho. Ahí van mis nudillos pa' la caja del pecho, pa' dejarlos botando ketchup por la boca, rota por jugarse la vida loca. Contra mi compa, el visitante y este cantante, el residente haciendo escante. Los dos mezclados le meten más pesado que un elefante. Aquí no hay feca como implante, aquí no hay caca como pamper, aquí no hay peste como en hamper, aquí no hay maleanteo como gangster, aquí no hay sampleo como sampler. Aquí lo que hay es aquí lo que hay es en verdad yo no sé lo que hay, pero sé que lo que suelto por el mic baja caliente como pitorro strike. Yo no soy reggaetón, reggaetona, yo no soy hip hopa, pero te dejo brincando como grasshopa. Te acuerdas como chopa en el dos boca, como canguro mota. Esta es la clara de una ray true en nu sin ropa. Bien seguro de esta nota, de esta nota, de esta nota, que te sube pa'l techo, que te sube el millaje, el octanaje, pa' que brinques pa'l cielo y cojas viaje. Rapidito, al minuto, como bocadillo calle, voy a ser el más bocón y gritar duro pa' que se oiga hasta en Hong Kong. Porque el visitante le metió a la pista como King Kong, como James Bond, como Top Gun, como este. Olvídate, pero le metió demasiado, dejó a todo el mundo sudado, con el sobaco salado. Si no has bailado, el tiempo has desperdiciado. Esta canción no necesita coro. Necesitan guardaespaldas, que tienen como 40,000 almas, más puercos que un guardia penal. Los bandas mezclados con Steven Seagal, que están más armados que un arsenal, con un corillo como de 20,000 soldados, todo agitado, pero con lírica de chamaquito colgado de tercer grado. ¿Qué pa' opay? ¿Qué es la que hay? Reggaetín, reggaetón, reggaetón, reggaetain. Están todos cruzados, colgados, mal sincronizados, desequilibrados. ¿Y dónde están los rappers? Don't stop, ha. Y este personaje es René. Con Calle 13, ¿cierto? Atrévete. Qué genial, sí, atrévete, TT, en ese caso es eléctrico. Bien, muy bien. Dos preguntas, tenemos acá muchas preguntas y agradecemos a los oyentes por las preguntas. 164 personas conectadas completamente, es decir, sin desconectarse, y eso nos parece bonito, 164 que no se han movido. Ha subido, pero siempre la cifra está en 164. Tomo ahí, hay una cifra un poquito más alta, pero tomo los 164 que son los que están de manera constante. La primera pregunta, ¿será posible encontrar en el futuro, nos hace una persona de México, nos dice que por favor no digamos el nombre, no, ningún problema, no pienso que la pregunta sea un delito, pero sin embargo vamos a guardar tu nombre. Carlitos. Carlitos, vamos a decir Carlitos. ¿Será que es posible en el futuro encontrar lugares en los cuales pueda comprarse y venderse carne humana? Porque necesitamos un economista acá, mano. Porque bueno, ¿qué es posible? La DIAN, al exdirector de la DIAN. ¿Qué es posible? Claro, es posible. Yo te puedo responder. Claro. Pero a nivel de psicología. Yo te puedo responder que es posible sin saberlo. O sea, yo ahorita. Como los que dijo Andrés ahorita. Yo ahorita tranquilamente podría irme olímpicamente a un centro comercial y comprarme una carne. Y no, sabe, no tendría ni idea del origen. Puede ser carne de burro, de caballo. Claro, o sea, conscientemente puede que nunca se sepa. Ahora bien, pero va con la confianza como consumidor. Claro, de que es carne. De que carne. El distribuidor está ofreciéndole un producto que está de primera. Claro. Me gustó la réplica a la pregunta, porque alguien pregunta, frente a esa pregunta, ¿sería un delito el consumirla? Aquí me están haciendo la siguiente pregunta. No. En Colombia actualmente el canibalismo no está penado. No está. Pues es que no me acuerdo cómo se llama. Sobre el canibalismo hay una prohibición no legal. O sea, es una moral. Prohibición moral. Ajá. Que es lo que Freud realmente rescata. O sea, la superación de la vida primitiva en el ser humano se da al superar el canibalismo. Y ese sería el fin último, que la moralidad supere las diferentes aspectos. O sea, es el único tabú que en su mayoría ha sido ampliamente desechado. Digamos que la respuesta es sí, es posible en un futuro tener lugares en los cuales se cultiven humanos para el consumo. No, estamos hablando de un mundo diferente. Estamos hablando de un mundo caótico. Ahí es distinto, porque estamos cultivando humanos. Cultivando humanos con un propósito de aniquilarlos para obtener provecho. Claro. Digamos, en la actualidad están cultivando órganos. Lo que pasa es que pero para la salud. Exactamente. Lo que pasa es que allí sí coincidiría con nuestro colega Andrés, y es que en el momento en el que nace un humano se hace sujeto de derechos. Sujeto de derechos. Mira, hay una película, y precisamente lo llevo a decir, la nombré porque, bueno, en Cinepolica, en cinepolica.com, la página de cine, Ustedes entran a la página y el segundo gran bloque aparece un nombre que se llama Seo, es un japonés con un Buda de robot. Esa película, precisamente, específicamente eso, que es una trilogía, es decir, son tres películas en una sola. La segunda película nos habla precisamente de ese tema, y la película se llama Sopa, y es un futuro en el cual el ser humano es criado precisamente para eso, para el consumo humano. Entonces la pregunta es posible hacerlo? La segunda pregunta, ¿sería un delito? No. Por ahora no es delito. La tercera pregunta, ¿sería patológico el criar humanos para consumo? Sí. No sabemos aún. Por ahora no sabemos si sería patológico, porque es que hablar de patológico es algo muy complejo. Bueno, es que si estamos haciendo proyecciones hipotéticas de mundos posapocalípticos, pues a futuro cualquier cosa es posible. Exacto. Totalmente. Sí, si hablamos de que exista una situación por la cual el orden mundial establecido caiga y se destruyan las instituciones. Exacto. Porque al fin y al cabo la ley no es real. Y aquí sí, es una ficción, de cierta manera. La ley es establecida por una creación de un acuerdo de voluntades donde el pueblo entrega a voluntad ciertas libertades con un propósito. Dependiendo de la regulación social. Pero es que todo el andamiaje sobre el cual está estructurado el derecho y, con el debido respeto, todas las profesiones, sí, ¿cierto? Vienen también con un origen y un análisis desde una conformación social y desde una parametrización. Exacto. Claro. Sí, muy seguramente si desde hace muchos años no hubiéramos tenido esa delimitación de la moral de que comernos entre nosotros no está bien, ¿sí? Aunque no esté regulado actualmente, pues no deja de ser, digamos, de atención que llegue un paciente, por ejemplo, ante ustedes y les diga: mire, doctor, yo tengo un problema y es que pues me gusta comer humanos. Claro, no, ante esa situación pues ahí uno hay que ver cómo reacciona. Pero claro, porque es que la estructura como tal, así para el canibalismo, ya es muy poco frecuente. Freud, de hecho, se atreve a aceptar que es una de los tabús que fue efectivo. El ser humano erradicó el canibalismo para pasar a su civilización. Total y absolutamente. ¿Y de dónde surge? Justamente de la necesidad de agrupación. Cuando se crea el tótem es el que establece la imposibilidad del consumo, ya que evitaron comerse entre ellos para comer al tótem en específicas situaciones. ¿Cuál tótem? Y toda la situación del, por ejemplo, las tribus caníbales que existen no se comen entre ellos. No. Se comen al otro. Al enemigo, al rival, al guerrero. Va Camila, ¿sí? Camila tiene una pregunta. Camila está que se habla, está jue madre. Tiesa ese brazo. Es que hay un libro precisamente que habla de eso, que se llama Cadáver Escrito, que habla sobre, bueno, es una distopía que habla exactamente sobre el tema. O sea, hay un virus que mata a todos los animales, o sea, cualquier animal, sea burro, sea caballo, sea perro, todos tienen que ser sacrificados, y el gobierno lo que hace es dar exactamente eso de ser humanos para consumo, o sea, para empieza a legalizar la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. Entonces, en este libro se muestra fascista, cómo es que el canibalismo se vuelve ley y la sociedad queda dividida entre los dos grupos, los en que comen el libro, y los que son comidos. Se llama Carne Cadáver Exquisita. La pregunta que tenías tú de algunos de tus oyentes, bueno, que también es una pregunta que coincide, porque es una pregunta que hicieron. Lo que dijo Camila es de un oyente. Tienes otra pregunta también. Ya, creo que si como carne humana, ¿cuál sería mi delito, no? La pregunta que tengo es de México, para que se nos decir, en el caso en que yo me coma a alguien, ¿qué tipo de delito podría yo pagar? Dependiendo. Y, o sea, la pregunta es tal como seca. Sí. Entonces, nos da para abrir muchísimas ahora, cosas. El análisis tendría que pasar es, bueno, uno. ¿Se la come por partes? Lo mato y me lo como. Pues es okay. Que aquí mi mamá también me hizo un cuestionamiento que era, sería un delito en ciertos casos, pero si me encuentro un cadáver y me lo como y está en mi cadáver en la calle, entonces hay que decir coincidencia. Me parece que hay un tema que pasa por el siguiente rasero, y es, hay un deber de denunciar en Colombia, y si yo me encuentro un cuerpo en la calle me lo como, y en vez de proceder con informarle a las autoridades, lo que hago es me hago una sopa con Maggie. Bueno, ¿dónde viene el reproche? Usted incurre, sí, a ser también un delincuente. ¿A partir de cuándo empieza ese reproche? Entonces, igual usted pasaría a ser delincuente, sí, allí, porque está ocultando pruebas. Sí, está sí, exactamente. Pues, o sea, sí, habría, sí, que ver, una habría que ver por lo menos, la, algún en, delito. En sentido expreso, identificar cuál es la conducta en la que podría usted estar incurriendo frente a su actuar, frente a ese cuerpo que se encuentra usted. Ahora, lo que yo sí creo posible respecto al que preguntó si en algún momento habrá criaderos para humanos, es que se empiecen a vender los cuerpos de las morgues para el consumo humano. Ese sí le creo a mayor posibilidad. Pero hay que mirar la estructura del individuo, porque obviamente uno no va a comer carne de alguien que se enfermo. Que se haya muerto previamente. Sí, por ahí. Que no haya sido asesinado para tal fin. Sí, entonces, a partir de ahí, entonces, lo primero sería identificar, uno, ¿será que yo lo mato para comérmelo? Dos, ¿será que yo le causo una lesión? Le quito un brazo, un glúteo, por ejemplo. Para consumirme esa parte. Entonces ya podríamos identificar un tema de homicidio con un propósito específico, un tema de lesiones personales con, o ¿sí?, incluso el secuestrarle para un propósito específico. A partir de ello, bueno, ¿será que yo lo mato y me lo como ahí? No, yo creo que tendrá que pasar por un proceso, una retención de esa persona en contra de su voluntad, muy seguramente, para ello, un secuestro de por medio, una desaparición. Bueno, claro, hay varios, porque, varios escenarios que tocaría analizar ya puntualmente frente al hecho como tal. Porque pues los cadáveres no tienen derechos. Pero si esa es la otra. Pero si está vivo, esa es la otra. Pero el hecho de que lo desmembre, que lo secuestre, para eso no significa, parte, eso no significa que yo mate a alguien y ya. Sí, entonces, ahí viene. Exactamente, ahí viene ese análisis, ¿sí me entiendes? Pero si lo que yo hago es encontrarme un cuerpo, bueno, hay un tema, y es que la ley también define ese deber de denunciar, el deber de poner en conocimiento de las autoridades este tipo de hechos. Si no lo hago, ¿por qué no lo hago y con qué propósito? Es el tema de evaluar, ¿sí? Pero hay una sanción más moral que penal en ese escenario. Lo otro es, si yo permito que usted me quite una mano para comérsela, o diferente es si yo lo obligo a usted a que me quite la mano, porque con la otra mano le estoy apuntando con un arma y le digo, me quita ya un dedo y se lo come. O lo que dijo Gilbert hace un momento. O lo mato. Que el hombre que el le hombre amputaron que un pie y le pidió a sus amigos que hicieran una parrilla y comieron tacos de pie. Que esa fue la opinión de un oyente también. Sí, me recordó, pues, justamente Mariana, que no vino y no pudo venir porque está trabajando, pero ella me lo recordó. Fue un usuario de Reddit que hizo eso. De hecho, lo pueden googlear, ahí lo encuentran. Invitó a sus amigos a hacer taco de pie y comieron taco de pie. Taco de pie. Ajá. Con pecueca. Pero también tiene algo que ver sobre el hecho de hacer que una parte de él esté en sus amigos, y bueno, todo el sentido simbólico de toda esa vaina, que al final terminó siendo excretado, porque pues es comida. Sí, sí, en últimas, del polvo eres y al polvo volverás. Literal. Polvo eres polvo. Claro. Entonces, es como muchas otras prácticas. De hecho, aquí Sofía me estaba escribiendo por interno de conductas como la necrofilia y demás, que en sí mismas en Colombia no están penadas, sí, pero sí la forma como se consigue, como está diciendo Andrés. Si yo mato a alguien para practicar eso, pues estamos hablando de que si hay un delito, si hay un homicidio, de la manera que sea, porque ahora yo pienso en que quiero buscar a alguien a matar para tener relaciones sexuales con el cadáver. Pero si yo encuentro a un cadáver así, súper coincidente. O sea, me bajé del bus y encontré un cadáver bonito. Y yo me lo cogí. Sí, me cogí el cadáver mientras estuviera caliente todavía. ¡Pum! Y me fui. Ahí también yo tengo un problema en el hijo de madre. Y creo, claro, que es, porque si yo dejé rastros y llegan a investigar, claro, yo voy a hacer unos principales. Muy seguramente lo van a vincular a la investigación. Ajá. Así no, yo man. Tenga nada. Yo, no, es que el tema yo, me yo me encontré el cadáver. Yo sí. No sé nada. Pero igual toma y estás por dentro porque la hay fluidos. Se asume que fue un, ¿cómo se llama? Un cómplice. Porque al fin y al cabo no usó el cuerpo para su perversión y no lo denunció. Bien, queridos oyentes, ya que estamos llegando al fin, este programa interesante hoy sonó muy bonito, hubo un debate muy interesante, y es un tema pues que obviamente, al ser tabú, como siempre nuestra morbo humana nos lleva a que nos convirtamos aquí en Metropólica Radio orgullosamente en amarillistas completa y absolutamente, y nos parece maravilloso. ¿Qué opinan ustedes de nuestro amarillismo didáctico? De hecho, los oyentes se mueven mucho por las parafilias. Mira, o sea, tacos de pie. Bienvenido al amarillismo. Tacos de pies. Bienvenido al amarillismo didáctico, los tacos de pie. Espero que la tortilla por lo menos haya sido satisfactorio. Va a tocar un día de estos buscar a alguien que se vaya a amputar y decirle que nos deje comernos su mano o su pierna o alguna vaina así. Eso que acabamos de escuchar no es responsabilidad de No, mentiras, no, acá somos veganos. Sí, sin la idea del tabú, ¿no? O sea, porque, pues claro, el devorar a otra persona es inimaginable, pero esa fantasía uno la encuentra mucho en la clínica. Total y absolutamente. Y no es una fantasía clara, transparente, sino suele ser un sueño, suele ser una imagen recurrente, suele ser, no, es que yo caí en un agujero que tenía dientes y me devoró. Y no, es que así. Precisamente este personaje, el personaje japonés, si se acuerdan ustedes de nombre, me gustaría que nos lo recordaran. Sagawa, qué memoria la que tienen ustedes, Sagawa. Habla de que él llegó al canibalismo porque tuvo un sueño cuando era pequeño, y en el sueño él veía que su padre y su madre se comían a su hermanito menor y lo cocinaban en una olla. Entonces, desde ese momento, desde que comenzó a tener esos sueños, el personaje comenzó a desarrollar ese tipo de parafilia. Eso es súper, hubo un acto sexual. Eso es súper interesante, y habría que ver la posibilidad de que haya sido expuesto una escena primaria. Para aclarar a los oyentes, yo sé que a veces soy muy harto en todo el tema de lo teórico, no, pero para aclarar, la escena primaria es un postulado de Freud en el que establece que todos los niños, todos los seres humanos sin excepción, en algún punto han sido expuestos a una escena sexual de sus padres. Total y absoluto. Ya sea que lo escucharon, que lo vieron, lo que sea, y se mantiene el recuerdo infantil en el mis papás están peleando. El hecho de la relación sexual, porque no se asume con un niño dormido, implica que el oído está activo y el oído, claro, entonces siempre está la fantasía de mi mamá, mi papá le está pegando a mi mamá le está pegando, porque para el niño que no entiende qué está pasando, para él es una agresión. Claro, esa exposición a la escena primaria puede tener muchas vertientes en la forma como se entiende. Si se entiende esa práctica como lastimar, pues va a tender a encontrar la satisfacción en ese daño, y así sucesivamente. Hay una teoría infantil, y Freud dice así, los niños teorizan, los niños son muy inteligentes. Sí, hay una teoría infantil, y es que la persona piensa que el hijo, o sea, que su hermano nace porque su mamá comió mucho algo que la dejó embarazada. Próxima semana, Gilbert, ¿qué tenemos para la próxima semana? Tenemos el especial de 2 horas de Metropólica Radio. No, para el 22. Ah, para el 22. El 22 vamos a hablar. Estamos rejuiciosos. Tenemos un tablerito, ajá, donde están todos los temas de diciembre. Estamos rejuiciosos. El 22 y el 29 de diciembre vamos a hacer un en vivo. Tú tienes el tablero ahí, Camila, yo te lo envío. Sí, el 22 de diciembre, que vamos a acelerar la pre-Navidad. Porque vamos a traer buñuelos, natillas. Vamos a hablar de la trata de personas y el uso de pólvora. Entonces vamos a tocar esos dos temas. Relaciones a los animales, ajá, a los abuelitos, cómo afecta la pólvora en todos los aspectos. Tanto el que se quema, porque actualmente se han quemado muchas personas, como la afectación que tiene hacia los animales, que se ven muy afectados. Vamos a ver la permisividad, sí, de algunos papás con este tema de use pólvora, hijos, sin tener ningún tipo de conciencia social. Eso no pasa nada. Vamos a darle un enfoque a la inteligencia naturista también en ese, ajá, sentido. Y el 29, que va a ser nuestro especial. En este especial va a estar muy interesante, porque trataremos los temas que más gustaron durante todo el año. Y va a estar el equipo completo de Metropólica Radio. Vamos a ver aquí unas 12 personas más o menos en el estudio. Es un especial de 2 horas. Música en vivo. Presencialmente. Puntualmente. Camila va a estar presencialmente. Ah, qué maravilla. Puntualmente vamos a tocar 2 temas. Sí, ya, comencé. Vamos a hablar de violencia sexual y de población con orientación sexual e identidad de género diversa. Entre otros temas. Con la nueva sigla, para quitar el mítico de LGBT. Ahora en adelante la vamos a llamar OSIC. Ah, o sí, con polémica. O sin polémica, como quiera. Con bastante. La vaina es que ese especial va a durar dos horas. Sí, también va a ser transmitido por Metropólica y por Instagram, para que nos puedan mirar el 22 y el 29, transmitido, ajá, por varias redes sociales. De ello va a quedar un video en evidencia. Y ese video lo vamos a subir así. Vamos a contar, de ser posible, esperemos que sí, con la presencia de la secretaria de la mujer de Villavicencio. ¿La nueva secretaria? No, la misma. No la ha cambiado. No la ha cambiado. Esperemos que no la cambien. Si nos la llegan a cambiar, entonces iríamos a contar pues, con la presencia de la ex directora. Contamos con la psicóloga Ana María, porque ya no sería secretaria, pero sí, la secretaria de la mujer. Por el momento, la secretaria de la mujer. Ajá. Entonces invitamos a los oyentes el próximo 29 de diciembre, ya un día, dos días antes del año nuevo, pues para que nuestro especial de Metropolica Radio. Así, pues eso somos, que hasta el 29 trabajamos. Exactamente, no vamos a descansar de ninguna manera. El 31 Andrés va a colocar la música. Y para terminar, pues obviamente hoy Andrés, pero ya guárdese la guitarra. Bueno, ya no hay nada que hacer para la próxima semana. Guárdese ese instrumento, señor. Gilbert Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, tu presencia es total y absolutamente importante. La parte técnica, creo que en este programa nos hemos ido, y eso me encanta, definiendo unos roles muy específicos. Y eso nos ha dado una dinámica bien interesante el programa. Agradable todo. Un gusto a ustedes por invitarme, un gusto por estar acá. Los oyentes, ya saben, mi número de teléfono para que me contacten, mis redes sociales. Total, absolutamente. Catarsis, ahora estás con Catarsis. Sí. Catarsis es la empresa que crea Gilbert precisamente para tener un uso terapéutico y para acercarse un poquito más a los oyentes. Empresario, el muchacho. Y eso está muy bien. Crecen tan rápido. ¿Cómo son tus redes, Gilbert? ¿Cómo te encontramos? En Instagram me encuentran como @jjiménezcanon, jjiménez96, perdón, jjiménez96. Y mi número de celular es +57. 310-783-4430. ¿Lo repite, porfa? +57 310-783-4430. Yo hice la vez pasada un reto y nadie me escribió. Yo tengo unos minutos que quiero probar a larga distancia. Si hay alguien en México o en Estados Unidos que nos está escuchando, hágame el favor, me escribe para probar la llamada, por favor. Yo sé que esta semana lo van a hacer porque un par de oyentes escribió en algún momento que repitieran el número telefónico. La verdad, creo que el que fallé no tenía número telefónico. En ese momento me agarraron en otro cuento. Vamos a subir el número telefónico a las redes sociales, que es mucho más fácil la recordación, para que comiencen a hacerlo. Camila, gracias, nos estás mostrando vino. ¿Estás cenando con vino? Ya llegó diciembre. Antojando. Es Moscato, que le regalaron a mi mamá y estaba presumiéndolo. Ok. ¿Llegó pero Silvia igual, de su viaje por los países europeos? Sí, ya. Ok. Tendremos a Silvia que nos va a las cordales. Con ella nos va a hacer un especial, no en este programa, sino va a hacer un especial de viajeros la próxima semana, en que nos va a hablar un poco, cuando ya esté recuperada el tema de las cordales, sobre todo ese tema de su mochila y de su pasaporte completamente lleno de sellos por todo el mundo. Andrés, sí, hermano, por la música de entrada, Andrés. Además pues, tenemos que aclarar, ¿no? Será parte de las evidencias que vamos a empezar a tener en Metropolica Radio, y es que hoy estrenó Andrés con este talento, el talento de la música. Él tiene una guitarra eléctrica increíble, muy, muy bacana, y que en sus redes sociales, los que somos seguidores de él, pues hemos visto sus interpretaciones con la guitarra eléctrica, y es parte del futuro, un año 2023 en el que Metropolica tendrá una banda de rock and roll. Y la va a traer dentro de 8 días de la guitarra, va a tocar en vivo. Excelente. Andrés, gracias. Sí, no. Bueno, muchas gracias, igualmente, como siempre, todo un placer aquí acompañarlos a todos nuestros oyentes en las diferentes partes del mundo en donde se encuentren. Un caluroso abrazo. Como siempre, pues Andrés Mora, abogado en Instagram, +57. Sí, sí. 350-400-1546. ¿Nos repite, porfa? +57. 350-400-1546. Y no, pues nada, conmigo lo que necesiten en temas jurídicos, penales y temas de criminología, investigación criminal, que también pues se manejan de la mano. Ahora ahí estamos para colaborarles. ¿En Metropolica? No sé si fuera de Colombia puedas ejercer como abogado. Habría que ver, pues pueden hacer unas homologaciones dependiendo del marco jurídico. De asesoría, de pronto alguien en el extranjero que tenga algún familiar aquí en Colombia. metropolicaradio.com/staff, ahí en donde está staff, aparecemos cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo en Metropolica Radio. Entonces pueden ahí ver ustedes sus perfiles. Sí, yo creo que a partir de lunes faltan algunas fotografías, gracias a los que faltan las fotografías que nos van a llegar. Yo tengo mi foto actualizada porque debo estar ahí en una foto de cuando tenía como 16 años. Exactamente, tu foto está actualizada. La idea es que, las fotos actualizadas ya el martes, esperamos tener la totalidad del equipo y de los staff en metropolicaradio.com/staff. Camila, gracias por estar con nosotros, que disfrutes ese vino. Muchas gracias por estar con nosotros. No, no es, no es para mí, es para el 31. Ese grupo no, lo maneja mi hija. De nada, cuando quieras. Sí. Y ya. Ok. Unas horas antes, porque me da ansiedad. A nuestra invitada, a la personita que nos estuvo todo el tiempo con nosotros, gracias por haber estado acá. La dinámica es interesante. ¿Habías estado en algún programa de radio tan extraño como este? Espero que no, que sea la primera vez y que esto se conserve en tu memoria para que cambiemos de alguna manera. Que no sea la última. Que no sea la última vez, ni la última vez. Javier Camilo García, gracias. Tú eres de alguna manera el coordinador del programa. La segunda persona que entró aquí y la persona que más ha permanecido en este programa, gracias por estar y por seguir contando contigo en este proyecto. Gracias, Miguel, por abrirme este espacio. Es muy interesante, he aprendido bastante en todos estos programas que se han realizado. Gracias a los oyentes, como siempre, fielmente nos acompañan cada 8 días. Les agradecemos por su asistencia, por su participación. Gracias a ustedes que el programa sigue en vivo, sigue en pie. Gracias a las preguntas. Los esperamos en próxima ocasión, ya saben, el 22 de diciembre a las 7 de la noche, donde hablaremos sobre trata de personas, pólvora. Va a estar muy, muy interesante. Entonces los esperamos en un próximo programa aquí en Metropólica Radio, en Bajo el Farol. Y agradecerme a mí es un poco egocéntrico, pero me toca. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por haber estado en el Control Master. Bueno, dirección general de la emisora, Miguel Rico López, en el Control Master estuve hoy. Pues Miguel Rico López, sí, metropolicaradio.com, podcast próximamente, tenemos ya esa página para estrenar. Podcast Metro, se llama Metro, podcastmetro.com. Y gracias a los oyentes por haber estado con nosotros. Vamos a quedarnos con En lo puro no hay futuro, de la banda mexicana Jarabe de Palo, sí, perdón, española, discúlpenme, Jarabe de Palo, y nos vemos la próxima semana en Metropólica Radio Internacional con otra entrega. Y este próximo lunes tenemos literalmente también, de nuevo vamos a tener a nuestra invitada, la poetisa bogotana Lucía Barragán, con el colectivo, un colectivo poético, pero no vamos a hablarles de ello. Ella nos va a estar hablando, haciendo la invitación mañana precisamente para su programa del próximo lunes. Nos vemos la próxima semana. Metropólica Radio Internacional, Jarabe de Palo, gracias por estar con nosotros. Había enamorado de una ticopatúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Acompañaba un payo que cantaba bulerías con un negro de Chicago que decía ser su hermano. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Y dicen que mi abuelo era un rubio bananero que a Cuba llegó de España pa' quedarse en La Habana. Francesa, él hablaba.